Beth Busquil fue una persona que protegió a la familia Frank mientras estuvieron escondidos. Encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Además, le trajeron cuadernos y hojas porque se le acabó el diario. ¿Sabías que si Ana Frank no se hubiera enfermado de tifus, ella no hubiese muerto? Fue en Alemania el 12 de marzo de 1945, con tan solo 15 años. Nació el 12 de junio de 1929 y si no se hubiera muerto, hoy sería una anciana de 88 años.